quiebra el silencio, la gran oscuridad que es. Que de palabras se abracen nuestras soledades. Que tus palabras penetren en la quietud de mi penumbra. Que nuestras charlas eternas sean eco de voces oscuras. Amor y canto, tu voz en mi dulce canto, tu voz me borra todo el llanto. Amor y canto, tu voz en mi dulce canto, tu voz me borra todo el llanto. Se le quiebra el silencio, la gran oscuridad que es. Que de palabras se abracen nuestras soledades. Que tus palabras penetren en la quietud de mi penumbra. Que nuestras charlas eternas sean ecos de voces oscuras. Amor y canto.